Estimada, estimado radio escucha de Radio Espacios FM 107.3. Hoy, día viernes 16 de junio, estamos una vez más saludándoles y en especial a quienes están de onomástico. En este día con gran temporal de viento y lluvia, bueno, al mal tiempo, buena cara. Estamos saludando a los Aurelio y Aurelianos. Bueno, dentro de todo lo que está ocurriendo con nuestro tiempo, que lo pasen muy bien en el día de su onomástico. Es el saludo de el programa Directo al Grano de Radio Espacios FM 107.3. Estamos a la espera de nuestros panelistas que por el temporal están un poquito atrasados. En el intertanto, un espacio musical. Eso es. Palomar, ay Palomar, ay Palomar, ay Palomar. En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma. Llamarada mía, palomita, ay, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libre, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. Después de este espacio musical, seguimos con nuestro programa Directo al Grano. Pero, antes que nada, un aviso de utilidad pública. Programa, entre comillas, más adultos mayores autovalentes. Objetivo, prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Talleres a realizar. Taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. Taller de estimulación de funciones cognitivas. Memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Esto entre paréntesis. Taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Capacitación y formación de líderes comunitarios. Venga y participe con nosotros. Inscríbase en CIAM, Centro Integral para el Adulto Mayor, ubicado en Desiderio Sangüesa 393, Población Pedro del Río, Sañar. Pasamos ahora a unos comentarios de especialmente lo que dice acá. Encuesta CEP trajo noticias referente a la política y candidatos, precandidatos presidenciales. Seguimos. Ossandón se le apareció peligrosamente a Sebastián Piñera. Carolina Goiz con mal pronóstico. Se sinceraron datos de Beatriz Sánchez. La proyección de Alejandro Guillier. La encuesta CEP trajo noticias para todos, buenas y malas noticias. Para la derecha, el candidato Sebastián Piñera es el personaje político más conocido en Chile, entre paréntesis 98%, pero tiene más rechazo que su competidor en el bloque de derecha, Manuel José Ossandón. Este marcó un 23% de desaprobación. En cambio, el expresidente presentó un 35% de rechazo. Y en aceptación, también gana el contrincante de Piñera con un 40% contra el 35% del magnate expresidente de la República, don Sebastián Piñera. La primaria de la derecha a partir de estos datos será muy reñida, sobre todo cuando emerge Sandón con un 12,2%, inesperado para cualquier analista, y Piñera se sitúa con un 29,1%. Cuando todos los de su comando lo daban con una carrera corrida. Felipe Kast, entre paréntesis Evópoli, marcó 3,4%. Piñera tendrá que dedicarle esfuerzos a la primaria del sector. La verdad, nadie en la derecha esperaba este escenario. Lo concreto es que habrá contienda en la derecha y estas dejan muertos y heridos. Al final del camino, eso cuenta para la batalla electoral final. ¿Por qué? Es que habrá una lucha dura entre el expresidente don Sebastián Piñera y don José Ossandón, su oponente, elevando el tono de profundización de pugnas y de odiosidad. Eso hará muy difícil que la oposición verdadera, que la opción verdadera o perdedora participe activamente en la campaña del triunfador. Eso es una gran debilidad para la derecha en una segunda vuelta. Es posible que los electores de Ossandón no voten por Piñera en este proceso, cuando el voto realmente vale. Para la democracia cristiana las noticias no fueron buenas. Carolina Goiz es tan conocida como el intendente de Santiago, Claudio Rego, entre paréntesis, de su mismo partido, cierra paréntesis. Ambos promedian el 60%, pero en percepción positiva, Orrego queda más arriba que Goiz con un 5% y en rechazo Orrego tiene menos 5% que Goiz. Cabe recordar que el actual intendente fue el candidato de la democracia cristiana en las últimas primarias de la nueva mayoría, donde Michelle Bachelet fue ungida como candidata a la presidencia del sector. Si Carolina Goiz se enfrenta a Piñera en segunda vuelta, ella solo marcaría un 14,5% y Piñera un 36%. La derecha triunfa. Además, un 32% no votaría, anularía o dejaría en blanco el voto. Las proyecciones de Goiz hablan por sí solas. Un espacio musical y seguiremos. Sabroso, este ritmo festejo aquí. ¿Cómo? Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Así. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Negra. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido. Sabroso, este ritmo festejo aquí. Así. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Ajá. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este

tropezaste de nuevo, pero con la misma piedra. ¡Cholo malo! ¡Cholo cochino! Sabiendo que te amaba, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano de Radio Espacios FM 107.3. Después de este espacio musical, tenemos el comentario de y el saludo de uno de nuestros panelistas, don Ricardo Rubilar Parra. ¿Cómo está, don Ricardo? Bajo la lluvia. Así es, pues. Saludar a todos los auditores de Radio Espacios del programa Directo al Grano. Tarde de temporal, de lluvia, pero aquí estamos. Vamos a hablar un poquito sobre, rápidamente, sobre Eva y John, que es lo que hemos estado escuchando todo este rato, y el artista que nos va a acompañar durante el programa del día de hoy. María Angélica y John Urbina, conocida como Eva y John, es una intérprete musical y folclorista peruana. Interpreta géneros afroperuanos y valses criollos. Ha sido nominada 8 veces al Grammy Latino para mejor álbum folclórico. Fue criada en el seno de una familia tradicional limeña encabezada por su abuela, devota del Señor de los Milagros. Su nombre artístico es Eva y John, en honor a su abuela Eva. Desde muy niña tuvo claro a sus referentes musicales a nivel de composición: Alicia Maquiña, Chabuca Granda, Augusto Polo, Campos José, Alberto Ario y Mario Cavagnaro, quienes han sido sus predilectos al momento de entregar su repertorio. De muy joven realizaba algunos ensayos en la casa del conocido guitarrista Javier Munaico García en el Distrito Popular de La Victoria. Él ayudó a corregir algunas posturas relacionadas a sus movimientos corporales e interpretación que le han sido de mucha utilidad posteriormente en su carrera. En 1970 comienza a trabajar en peñas folclóricas y criollas con marcado éxito, y años más tarde se integra al grupo Los Quipus, siendo la voz principal y acompañándolos a recorrer todo el Perú. Durante toda su trayectoria se ha presentado en distintos escenarios. También ha estado en Chile en reiteradas ocasiones. Participó hace un par de años del Festival de Viña del Mar y también del Festival del Guaso del Mue. Y ha compartido escenarios con grandes artistas chilenos de la talla de Inti y Jimani histórico. Eva y John, una folclorista peruana a la altura de los grandes folcloristas de América Latina. Esa es nuestra artista que nos acompaña durante esta jornada. Han escuchado ustedes la presentación de nuestra artista que nos acompañará por parte de Ricardo Rubilar. Vamos a terminar este breve comentario que estábamos haciendo sobre la encuesta CEP. Quedamos en que las proyecciones de la candidata señora Carolina Yogoyz no son muy buenas. Para el Frente Amplio las noticias son sinceras. Las cifras se sinceraron. Tienen una candidata poco conocida, con un 53%, con bajo rechazo entre quienes la conocen, 23%, y un 44% de aceptación, primera en la tabla. Su debilidad, la conocen poco. Puede mejorar, por supuesto, pero eso requiere de estructura territorial orgánica en su bloque, que no la tiene. Además, marcó una proyección de elegibilidad solo de un 4.8%, es decir, en las posibilidades de ser electa presidenta de la República, marca solo un 4.8%, casi un 50% menos de lo que se había observado en otras encuestas. Tienen un trabajo difícil y cuesta arriba. Para el bloque de centro-izquierda, las noticias no son de proyección y trabajo. Perdón, las noticias son de proyección y trabajo. Alejandro Guillier tiene un nivel de conocimiento del 81%. Buen rendimiento y deberá ser más conocido en los próximos meses. Su evaluación positiva es la segunda más alta, con un 43%, 8 puntos más que Piñera. En rechazo, un 14%, menos que Piñera. Hay potencial, es indudable. ¿Qué opina Ricardo y don Ricardo Rubilar sobre estos análisis de la encuesta CEP? Bueno, primero señalar que aparentemente se ha transversalizado un poco el discurso en torno a la CEP, desde el punto de vista de la credibilidad de las encuestas, ¿ya? Y eso ha estado dado y ha estado marcado fundamentalmente por los puntos, digamos, que han arrojado ciertos candidatos, ¿verdad? De la sorpresiva del sorpresivo avance, digamos, de Beatriz Sánchez en demedro de otros candidatos de su mismo sector, de la reducción del candidato Alejandro Guillén, dependiendo de la pregunta, digamos, y de la mantención de Sebastián Piñera prácticamente estancado en el mismo nivel, digamos. Partamos diciendo eso, ¿no? Creo que las principales encuestas en Chile, que son administradas por la derecha, hoy día están cayendo, digamos, en un discurso que claramente, en mi opinión, se ve tendencioso. Y eso es preocupante porque la ciudadanía no conoce el detalle real de las encuestas. Lo que conoce, cierto, es la interpretación a priori que estos organismos entregan hacia los medios de comunicación. Pero cuando uno empieza a tratar de analizar más en profundidad, digamos, esta encuesta, nos vamos encontrando con sorpresas, como por ejemplo de que en una segunda vuelta Alejandro Guillier ganaría con más del 53% de los votos. Pero eso no sale, digamos, con bombo y platillos de la... Eso no lo exponen realmente a la opinión pública. Exactamente, porque tiene que ver mucho con el tipo de pregunta que se le haga. Porque una cosa es que le pregunten por quién va a votar usted, y otra cosa es quién cree usted que va a ganar. Son distintas. O quién le gustaría que fuera. Entonces, dependiendo de la pregunta, ¿cierto? Entregan la opinión hacia afuera, al conocimiento de la gente, digamos, y por lo tanto ahí se va construyendo una idea, ¿ya? Ahora, no se trata tampoco de hacer pedazos las encuestas, o sea, son instrumentos que sí nos sirven. El tema es que es importante entonces que exista un grado más de transparencia desde el punto de vista del cómo se transmite la información, y que se transmita toda, no solamente lo que quienes encabezan esas encuestas quieren que se transmita, porque si no vamos a seguir generando una tendencia permanente de aquí hasta el noviembre. Volviendo un poco atrás, a ver, ¿ya? Lo que ocurrió en Estados Unidos, ¿ya? Cuando al hoy día presidente, señor Donald Trump, siempre las encuestas lo fueron potenciando 7 puntos más abajo que la señora Hillary Clinton. Posteriormente, día antes de la elección, en un 4% abajo por ciento estaba el Mr. Donald Trump, pero al final terminó ganando, y él había dicho que las encuestas para él no eran muy creíbles. En Francia pasó lo mismo. Bueno, entonces hay que tener mucho ojo para calificar y clarificar y calibrar las encuestas. Pero por eso vuelvo a repetir, yo creo que es interesante esto de la instalación del discurso con respecto a la credibilidad, ¿cierto? Y del grado de los datos fidedignos, digamos, de esta encuesta, ¿ya? Ahora igual es extraño que todos se pongan de acuerdo, porque evidentemente que también ese discurso le sirve a aquellos que, como por ejemplo Carolina Goic, ¿cierto? No aparece en la encuesta, o aparece con un 1%, ¿verdad? Pero distinto es los candidatos que sí han marcado durante todo este tiempo. en donde claramente ahí aparentemente se observa una postura media tendenciosa de Adimar, de CEP y de otras encuestas que, dicho sea de paso, insisto, están todas ligadas a la derecha, entonces no, digamos, hay que decirlo porque es así. Creo que falta un organismo de encuestas de carácter político que sea más objetivo y neutral, que sea del Estado. O sea, necesitamos permanentemente estar sabiendo qué es lo que está pensando la ciudadanía. Yo creo que es muy correcto que, pero necesitamos instrumentos que efectivamente sean de carácter imparcial. Ahora, yo creo que de todas maneras, más allá de la encuesta o no, es interesante lo que ha ocurrido en los últimos debates que se han generado, o más que debate, entrevistas, porque debates no han habido. Entrevistas que se han desarrollado en particular a los candidatos, sobre todo a los candidatos y puntualmente a los candidatos que van a disputar la primaria el 30 de junio, ¿cierto? Los candidatos del Frente Amplio, ¿cierto? Alberto Mayol, Beatriz Sánchez, y los candidatos de Chile Vamos, Sebastián Piñera, José Osandón y Felipe Kast. Felipe Kast. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que ser muy muy asertiva al momento de sufragar. Bueno, ¿cómo se llama? Un debate que hubo en Radio en Santiago, ¿cierto? La última esta entre el señor Osandón, el señor Piñera y el señor Kast. Fue una encuesta de bastante dureza, de ciertas descalificaciones, en cierto modo. ¿Quién me dice usted? La encuesta que hubo en radio en Santiago. ¿Ya? Ah, en Radio Cooperativa. Fue más de descalificaciones que de proyectos, de programas. Claro, porque sí, yo vi poco de eso, pero entiendo que efectivamente fue de eso y de hecho salió en los medios. Ahora, el otro día hablábamos, o no me acuerdo si hablábamos acá, o yo lo escuché también en un programa radial y que me pareció interesante. Hay un sociólogo, Max Weber, ¿Ya? De la Escuela Clásica de la Sociología, principios del 1900. Entonces él planteaba que hay políticos, ¿verdad?, que no importa lo que digan o lo que hagan, lo importante es que lo que digan y lo que hagan llamen la atención, porque eso les permite estar permanentemente ahí. El grado de egocentrismo es tan fuerte que necesitan siempre estar en la palestra. ¿Y por qué lo llevamos a colación? Por cómo actúa Piñera. Porque Piñera, yo siento y pienso a la vez que le da exactamente lo mismo si se equivoca o no se equivoca, si es correcto o no es correcto lo que le dice. ¿Sabe por qué? Porque lo importante es que está todos los días en la prensa. Está todos los días. Y todos los días se está hablando de Sebastián Piñera. O sea, el proyecto Imagen. Imagen. Entonces, es interesante esa visión. Veamos un poco más acá, ¿sí?, para seguir dialogando. Entonces, para el bloque de centro izquierda, las noticias son de proyección y trabajo. Alejandro Guiller tiene un nivel de conocimiento del 81%. Buen rendimiento y deberá ser más conocido en los próximos meses. Su evaluación positiva es la segunda más alta, con un 43%, 8 puntos más que Piñera. En rechazo, un 14%, menos que Piñera. Hay potencial, dice, es indudable. Es el candidato más competitivo en la segunda vuelta contra el postulante de la derecha. Desde la perspectiva de los atributos exigibles para ser presidente de Chile, en factores como honestidad y confiabilidad, Guiller es quien tiene el mayor potencial de cumplirlo. Lejos del perfil cultivado por Piñera y que cada día los medios de comunicación lo ponen en duda en términos de su compatibilidad para ejercer la primera magistratura del país por su fortuna, conflictos judiciales y operaciones no muy claras en negocios. Volvamos un poquito atrás. Diga. Frente Amplio. Señora Beatriz Sánchez. Y su oponente hoy día, el señor Alberto Mayol. Mayol. Tienen una proyección de campaña de bastante amplia. ¿En qué sentido dice usted? En la prensa escrita, los diarios, ¿sí? Sí, sí. En la radio, en la televisión, siempre aparecen. En cambio, el candidato, señor Guillet, aparece poco. Pero la Presidenta de la República aclaró un poco la posición, la situación de los, digamos, integrantes que son los que dirigen la centroizquierda, que son los hijitos de... Del Frente Amplio. Del Frente Amplio, bueno, ellos llaman así, ya, del Frente Amplio, son los hijitos de... Los ex. Y de ex, hay uno, usted me lo va a recordármelo también, hijo de militar. Ah, sí, lo sé. Asesor de gobierno militar. Entonces, campaña de alto costo. ¿Quién la financia? ¿Cómo financian esa campaña? ¿Qué opina, don Ricardo? A ver, dos cosas, tres en realidad. Primero, sí, podríamos inferir de que hay una intencionalidad desde los medios por darle una tribuna importante al Frente Amplio. Puede ser, ya. No es. Digamos que es así. Supongamos que es así. Pero también hay que concordar en que estamos en un contexto de primaria y por lo tanto lo más importante desde el punto de vista de la presentación de los candidatos está dada en estos dos sectores. Y es natural, porque el 30 de junio hay primaria. Ajá. Y de hecho la franja que ya empezó el lunes, si no me equivoco, lunes sí, martes, sí, por ahí, sí. Evidentemente que están los dos bloques que hoy día van a primaria y que desde el punto de vista estratégico es súper importante. Yo creo que ahí es una de las debilidades de la nueva mayoría, o de lo que queda, o de lo que fue la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque con la puesta del pie a un lado, digamos, de Carolina Goy, impidió que este sector fuera primaria, como todos lo pedían, y por lo tanto la capacidad y la posibilidad de difundir las ideas entonces se limita. Muy limitada. Muy limitada. Entonces claro, fue una muy mala estrategia desde el punto de vista político, porque evidentemente hoy día la tribuna principal la tiene vamos Chile Vamos y el Frente Amplio. Y lo tercero, que es referente a la opinión que entrega la presidenta, que a mí no me sorprende en lo absoluto, tampoco me incomoda. Si el problema no es de quiénes son hijos o no, creo yo, en primera instancia. Yo creo que lo importante es lo que proponen o no proponen. Y ahí es donde están las diferencias. Porque de verdad creo que buscar una línea de argumentación para deslegitimar la posición del Frente Amplio, yo por lo menos no voy por esa línea. Yo bueno, pero no se trata de deslegitimarla, de poner las cosas como están porque en la nueva mayoría, en muchos partidos que fueron de la concertación, también hay integrantes que trabajaron en dictadura, los hay. También hay integrantes que apoyaron o que por lo menos tuvieron posiciones medio ambiguas durante la dictadura, los hay. Y que no hicieron mucho en 20 años de democracia, cuando estuvieron de manera más continua dentro del poder. Entonces, ojo con eso, porque yo sé que ni usted ni yo estaríamos en la línea de descalificar o de desplazar al otro sector porque son hijos de cuál o tal. Porque lo importante son las ideas y las propuestas, no de dónde vengan. Porque yo creo que ahí hay un error cuando partimos de ese análisis. Ideas y propuestas. Las ¿cuáles ideas son? Son? Yo creo que hay mucha similitud en muchas propuestas que se plantean desde el Frente Amplio, en muchos aspectos. De hecho, incluso, es más, creo, en muchos temas hay un grado de continuidad o de tratar de fortalecer o de... No lo dicen así, pero uno lo puede inferir con respecto a lo que se ha podido no avanzar en este gobierno. Bueno, pero en este gobierno, el programa pasado vimos sobre la oposición que hubo, incluso bloqueando proyectos con el Tribunal Constitucional incluso. Ah, no, sin duda. ¿Ya? Sin duda. Entonces mucho más no pudo avanzar. No, por eso digo, pero veo una suerte en muchos temas de continuar, no de frenar como lo quiere hacer la derecha y retroceder. No veo al Frente Amplio planteando frenar para no seguir avanzando. La derecha lo plantea así, entonces por eso digo, ojo, lo importante son las ideas, el debate de ideas y de contenido. Bueno, ahí está entre, el debate. Entre paréntesis, un paréntesis. Uh-huh. Un paréntesis. Frases y contrafrases de la semana. Perfecto. Sebastián Piñera, comillas, este gobierno está más preocupado de destruir la educación privada que enfrentar la calidad de la educación. Cierra comillas. Contesta la presidenta de la República, Michelle Bachelet, comillas. Quien quiera echar pie atrás a la gratuidad en la educación les estará dando la espalda a las familias chilenas. Cierra comillas. Está clarito. ¿Ya? Por eso en un programa atrás yo planteaba que, mire, si aquí es claro, aquí evidentemente que hay posiciones que frente a muchos temas que se divergen entre Nueva Mayoría y Frente Amplio, o lo que se llame, espero que cambie nombre Nueva Mayoría. pero no son adversarios, no son enemigos, digamos. Porque en segunda vuelta, cualquiera que pase va a necesitar del otro. Pero, a ver, aclaremos un punto más. ¿Sí? ¿No le parece a usted, don Ricardo, que entre toda esta campaña tan rimbombante hacia el Frente Amplio, Frente Amplio, sí? Sí, sí. Y la candidata más potencial que hay ahí, que es Beatriz Sánchez, la señora, ¿no le parece que hay una similitud en la campaña y propaganda que tuvo por primera vez don Marco Enrique Ominami, que toda la prensa de la derecha estaba potenciándolo? Yo creo que la única similitud está ahí, porque en mi opinión, bueno, creo que Marco Enrique Ominami es un político. Beatriz Sánchez no. No es política. No. Yo creo que es un bluff. Si yo comparto eso con usted, es una responsabilidad del Frente Amplio. Esa es la jugada que está haciendo la derecha. Sí, pues. Entonces, por eso yo vuelvo a plantear. Cuando hay que referirse al Frente Amplio y las diferencias con la nueva mayoría, o con lo que se llame más adelante, tiene que ir en el contexto de del debate de ideas. Ahí está el tema. Porque se puede complementar ahí. No sabemos cómo va a quedar el Parlamento a fin de año. Recuerde que es la primera elección, por lo menos la Cámara de Diputados y la mitad del Senado, sin binominal. Entonces no sabemos cómo va a quedar el Parlamento. Bueno. Entonces, o se llega a un acuerdo antes de, desde el punto de vista programático, para una eventual segunda vuelta, o vamos a tener un Parlamento fisurado completamente y nos va a permitir avanzar al gobierno que gane. Y eso no creo que es lo que querramos nosotros. Lo que nosotros queremos, los ciudadanos comunes y corrientes, es que las cosas se hagan en función de los intereses de la ciudadanía. Y para eso hay que llegarse con cierto acuerdo. Ya, vamos a tocar ese tema. Pero vamos a seguir con la encuesta. Ya. Dice que el señor Alejandro Guiller, es el candidato más competitivo en la segunda vuelta contra el postulante de la derecha, desde la perspectiva de los atributos exigibles para ser presidente de Chile. En factores como honestidad y confiabilidad, Guiller es quien tiene el mayor potencial de cumplirlo, lejos del perfil cultivado por Piñera y que, cada día, los medios de comunicación lo ponen en duda en términos de su compatibilidad para ejercer la primera magistratura del país por su fortuna, conflictos judiciales y operaciones no muy claras en negocios. Para Guiller y la centroizquierda se genera una gran oportunidad para crecer en la intención de voto y en el voto final. Según los datos que muestran los resultados de la encuesta CEP, los cinco temas que valora la sociedad como prioridad país son parte clara del discurso de centroizquierda. ¿Qué opina de esto? Yo creo que efectivamente es el candidato más competitivo de la centroizquierda en general, sumando a los candidatos que están en la nueva mayoría y los que están fuera de la nueva mayoría. Ya. Sin duda. Otro punto. Hace dos domingos atrás, más o menos, hay un programa en un canal de televisión que creo que no se puede nombrar o puede nombrarse. ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuál más o menos dos domingos atrás. ¿Estado Nacional? Estado Nacional. Ya. El señor Francisco Vidal. ¿Ya? Lo digo porque sí. Eso está grabado. Hay que citarlo. Dice que el ex candidato, el ex presidente de la República, don Sebastián Piñera, le ganó a su oponente, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, con los votos de Marco Enrique Ominami. Esto lo dijo don Francisco Vidal. ¿No será que también el Frente Amplio, por no tener las reales posibilidades de ganar, va a derivar votos también para la derecha? Es que no sabemos quiénes van a votar por el Frente Amplio. Yo creo que los votos no le pertenecen a los candidatos. Yo creo que esa es una mirada errada de los políticos tradicionales de lo que fue la Concertación. Porque con esa mirada se perdió la elección con la Concertación de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Entonces, algunos intentan comparar el fenómeno, comillas, fenómeno Meo con Beatriz Sánchez Díaz. Es completamente distinto. Son dos escenarios completamente distintos. Es más, hoy día Marco Enrique Ominami, antes de que se cerrara todo el tema de candidatura a la nueva mayoría, él planteó muchas veces de que se generaran las primarias y él iba a participar de ahí y lo hubiese hecho muy bien a la nueva mayoría. Bueno, pero las primarias no se generaron porque la Democracia Cristiana no... Sí, pero tampoco aceptaron a Meo. No aceptó, por pero, eso. Pero tampoco todos los partidos, excepto el PC, ya aceptaron pues, a Meo. Pero entonces... Pero por eso hay problemas... Había un fuerte que no lo aceptaba. Exactamente, ¿eh? Exactamente. Entonces hay una votación importante, interesante del Partido Progresista. ¿El Partido Comunista, dice usted, lo aceptaba el Partido Comunista siempre estuvo abierto. Ha estado siempre abierto. Sí, porque es importante las primarias. O sea, si se instalaron, se exigió. Yo no estoy de acuerdo con las primarias. Ya. Así, concretamente. Pero si ya existen, entonces hay que utilizarlas. Ya. Y por lo tanto, si hay habían condiciones para poder, cierto, determinar a través de una votación al candidato de este sector, tendrían que haberse hecho más esfuerzos para que así ocurriera. Ya, vamos a terminar. Faltó, este tema, faltó voluntad política, yo creo. Y vamos enseguida a tocar otro punto, que esto va a ser referido a todos los candidatos. A M. Vamos. Dice: para Guillermo y la centroizquierda se genera una gran oportunidad para crecer en la intención de voto y en el voto final, según los datos que muestran los resultados de la encuesta CEP. Los cinco temas que valora la sociedad como prioridad país son parte clara del discurso de centroizquierda. De hecho, son asuntos que la derecha y su candidato han negado. La derecha ha negado. ¿Sí? Han prometido al país retrotraer las reformas que encararon prioridades como salud, empleo, pensiones, educación y delincuencia. Todo depende de que todo se haga con mesura y siempre mirando la segunda vuelta. Avanzar pensando en el país y su futuro es la mejor fórmula de estrategia para Guillier y su comando, mientras la derecha se desgastará en una primaria dejando muertos y heridos. La candidatura presidencial de Alejandro Guillier puede seguir perfilándose en el camino de un Chile mejor. ¿Será así? ¿Quedarán tantos heridos, tanto descalabro en la derecha después de sus primarias? ¿O a lo mejor permite que se unan más? Yo creo que por ahí hay un fenómeno más que en este lado. Hay un fenómeno más en la derecha con la figura de Sandón. Yo creo que nos puede sorprender en las primarias. No digo que vaya a ganar, yo creo que es improbable que gane. Va a ganar Piñera, sin duda. Y no es porque yo quiera que gane Piñera, sino que objetivamente es así. Tiene el respaldo de los partidos políticos. Osandón no tiene el respaldo de ningún partido político. Entonces tiene una votación cautiva de gente que vota por la derecha, pero que no es militante o que no tiene mucha afinidad con los partidos, pero siempre ha votado históricamente por derecha solamente. Pero sí, puede ser que ocurra algo en la derecha si es que queda el descalabro, como usted dice, en las primarias. Hay que ver qué va a pasar. Yo creo que Osandón le ha hecho mella un poquito a Piñera. No como, insisto, como para ganarle, no. Pero le ha hecho mella. Y por lo que se ha visto ya en las ciudades importantes, hay una campaña bastante fuerte del candidato Osandón. Sí, en regiones. ¿Cómo le llaman? ¿Pancartas? Sí, sí, sí. Todas las calles, avenidas principales. Eso habla de que hay gente detrás. Hay gente detrás. Y hay interés. Yo creo que sí. ¿En hacer mella? En regiones. Sí. Es que es legítimo. Es que yo creo que la prensa también se encarga de generar como esta disputa, visibilizar disputas como personales, que a lo mejor existen, no tengo idea. Pero si están en campaña, tienen que mostrar lo mejor de cada sitio. Entonces yo no veo lo malo, digamos, de lo que plantea Osandón en general, en esa perspectiva. Yo no concuerdo con su planteamiento. Pero como la mayoría de la derecha está cuadrada, la derecha política está cuadrada con Piñera, evidentemente que les incomoda a Sandón. Ahí está la UDI en primer lugar, ¿verdad? Por supuesto. Ya. El partido duro de la derecha. Hacemos un empate. Bueno, ni problema. Pero bueno, para seguir en este programa directo al grano de Radio Espacio 107.3, hubo un espacio musical.

que somos amantes, que somos amantes, los que a escondidas en una caricia se entregan la vida, que somos amantes sin otro destino que el mañana incierto de nuestro camino, que somos amantes. Estamos de regreso en nuestro programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Repetimos un aviso de utilidad pública. Este es un programa, entre comillas, más adultos mayores autovalentes. Cierra comillas. Objetivo: prolongar la autovalencia del adulto mayor de 60 y más años. Talleres a realizar. Taller de estimulación de funciones motoras y prevención de caídas. Taller de estimulación de funciones cognitivas. Entre paréntesis. Memoria, atención, lenguaje, funciones ejecutivas, etc. Cierra paréntesis. Taller de autocuidado y estilos de vida saludables. Capacitación y formación de líderes comunitarios. Venga y participe con nosotros. Inscríbase en CIAM, que es Centro Integral para el Adulto Mayor, ubicado en Desiderio Sangüesa, 393, Población Pedro del Río Sañartu, Concepción. Terminamos. ¿Está fuerte el temporal, oiga? Sí. Para Guillermo y la centro izquierda se genera una gran oportunidad para crecer con la en la intención de voto y en el voto final. Los resultados de la encuesta CEP, los 5 temas que valora la sociedad como prioridad país, son parte clara del discurso de centro izquierda. De hecho, son asuntos que la derecha y su candidato han negado. Han prometido al país retrotraer las reformas que instalaron prioridades como salud, empleo, pensiones, educación y delincuencia. Bien. Todo depende de que todo se haga con mesura y siempre mirando la segunda vuelta. Avanzar pensando en el país y su futuro es la mejor fórmula de estrategia para Guillermo y su comando, mientras la derecha se desgastará en una primaria dejando muertos y heridos. La candidatura presidencial de Alejandro Guillermo puede seguir perfilándose en el camino de un Chile mejor. Bien, aquí tengo subrayado cuando se habla de pensiones. Todos los candidatos, casi en general, hablan de arreglar las pensiones. ¿Qué tipo de arreglo? ¿De cuáles pensiones? ¿De los pensionados futuros? ¿De los pensionados actuales? ¿De los pensionados del antiguo sistema? ¿O de los pensionados de las AFP? ¿A cuáles pensionados, cuando hablan en forma tan vaga? Por ejemplo, el candidato señor Piñera, señor Osandón, señora Beatriz Sánchez. ¿A qué pensionados se referirán ellos, según su opinión, don Ricardo? Mira, yo digo que el tema de pensiones es un tema muy complejo. Y ya se ha quedado de manifiesto en cada uno de los candidatos. Fundamentalmente los candidatos que tienen más posibilidades de ganar, digamos. No sé si es... No. A ver, no están en la perspectiva de lo que plantea el movimiento Noma FP. De plano. Tanto los candidatos, la nueva mayoría, como candidatos de la derecha. No hay una claridad con respecto a eso. Se plantean, ¿cierto?, al avanzar en función de lo que se ha propuesto en este último tiempo con respecto a las propuestas de este gobierno, que tiene que ver con el aumento del 5%, de generar otro pilar solidario. Entonces, más de lo mismo. Subsidio. Y mientras tanto las FP van a seguir enriqueciéndose. Entonces yo creo que nota roja para ambas candidaturas. El Frente Amplio ha planteado que acoge las demandas del movimiento Noma FP, pero tampoco dice cómo lo va a hacer. Porque una cosa es que yo diga sí, yo voy a terminar con la FP, y otra cosa es decir yo las voy a terminar de esta forma. Tampoco lo dice. ¿Y quién va a reemplazar a las FP? Claro. Entonces, ¿no le parece a usted que eso que le llaman populismo hoy día no es ni más ni menos que una simple y común demagogia? De todos los candidatos. Guillermo no lo ha dicho. ¿No tiene propuesta distinta o similar a lo que plantea el movimiento Noma FP? ¿No plantea que va a acabar con la FP? No lo ha planteado. No. Todavía no. En esa perspectiva no. Ya. Porque es un tema complejo. Ahora, lo otro. Se necesita mucho compromiso político. Se necesita una correlación de fuerzas muy importante al interior del Parlamento para poder avanzar en esa perspectiva. Y eso se ve difícil. Entonces, creo que debe primar la responsabilidad política al momento de plantear las propuestas. No me queda claro con respecto al tema FP y otros temas tampoco. Yo creo que hay que considerar más, aunque los señores de la democracia cristiana generalmente no hay que escuchar mucho la calle, porque la calle, cierto, es muy apasionada, etcétera. Así lo dijo el otro día, escuché en un programa de ADN Radio al ex ministro Burgos, ¿ya?, que dijo, acá en Chile es imposible cambiar las FP, eliminar las FP. Así lo dijo. ¿No dijo por qué? No, dijo que la economía, bueno, la verborrea economicista sale, como la gente no entiende de economía, no entendemos de economía porque no somos economistas, cuando hablan en términos muy técnicos, ese va a ser siempre el argumento. Bueno, ¿y por qué razón? A ver, pero aquí tenemos que preguntarlo nosotros. ¿Por qué razón las antiguas cajas eran tremendamente, digamos, a ver, decirlo así, responsable y positiva cuando le daban las jubilaciones a sus afiliados? Lo hemos dicho y lo vamos a repetir en este programa. Siempre lo hemos dicho y hay que seguirlo diciendo. Por eso yo digo que no hay un debate sincero con respecto a esa temática en particular de ninguno de los candidatos. Por eso hay que sacarlo a la palestra. Sí. Nosotros hemos nombrado acá todas las cajas: caja de empleados públicos y periodistas, caja de empleados particulares, caja de empleados de ferrocarriles, caja del seguro social, caja de la marina mercante, etcétera. Todas eran cajas millonarias, le tenían, digamos, beneficio a sus afiliados, que las AFP jamás nunca van a darlo, no los han dado ni van a darlo y no tienen la intención de hacerlo. Por eso no van a darlo. Pero entonces nuestros candidatos, los candidatos de este país, tienen que saber eso. Es que las propuestas que usted va a escuchar, en mi opinión, van a ser similares en el sentido de pilar solidario, aumentar el porcentaje de la cotización, un porcentaje que lo entregue el Estado, pero al final esa plata va a seguir llegando a las AFP. Y si aunque hagan un organismo aparte, pero el grueso de la cotización que sale del bolsillo del trabajador va a seguir llegando a la AFP. Pero con una nueva proyección, con una nueva caja, digamos, de previsión, no va a llegar a las AFP. No, pero es que por eso, por eso me refiero, don Ricardo, que las propuestas de los candidatos van a estar dirigidas en función de lo que les acabo de plantear. Entonces, más subsidio, más pilar solidario, más ayuda a los más pobres dentro de los más pobres, porque la política social en Chile funciona de esa manera. Entonces, la ciudadanía, a través de sus más primarias organizaciones sociales, vale decir, juntas de vecinos, de adultos mayores, de pensionadas, pensionados, deben hacerlo ver de alguna forma, de alguna manera. Tienen que reorganizarse. Han estado haciendo, digamos, asambleas de pedir mejor trato para el adulto mayor. Ayer hubo ahí en la en el salón, en la aula magna de la Católica. Universidad Católica, hubo un programa, un proyecto, pero como pidiendo, poco menos que suplicando, en circunstancias que antes el adulto mayor no necesitaba andar pidiendo beneficios, poco menos que limosna. Y eso hay que hacérselo ver a los candidatos. De alguna forma, claro, sus encargados. Hay que sacarles compromiso a los candidatos. Eso. Porque el tema de las pensiones es un tremendo tema desde el punto de vista de la calidad de vida de quienes van a dejar de trabajar, digamos. Entonces, se está tomando como demasiado, como cuando uno camina arriba de huevitos. Así se está tratando el tema. Porque los intereses económicos que hay en este tema son muy, muy fuertes, muy profundos. Entonces, evidentemente que nadie se va a querer comprometer con decir, mira, sí, vamos a cambiar la AFP en realidad, las vamos a eliminar. No hay para qué eliminarlas, no hay para qué eliminarlas, digo yo. Basta con formar una caja donde aglutine a todos los trabajadores y trabajadoras de este país que quieran integrarse a ella y que se recuperen los mismos beneficios que habían antes. ¿O no es así? Sí, es que fórmulas pueden haber muchas, pero yo creo que es importante que las AFP no existan. Porque o si no van a seguir recibiendo además el subsidio que entrega el Estado para poder igualar las pensiones cuando son muy malas y poder que los trabajadores reciban una pensión mínima. Porque esa plata la recibe la AFP. Entonces no, pues. Y con esa política perjudican a los pensionados actuales que somos del antiguo régimen. Perjudican a los pensionados actuales y a los que vienen. Claro. Entonces, hoy día hay que resolver el problema de las pensiones, no mañana. Entonces ahí yo creo que hay un vacío tremendo en las propuestas de las candidaturas. Creo que hay poco atrevimiento a efectivamente entender que el problema de los adultos mayores en Chile es un problema sensible, es un problema que tiene que ser resuelto como una de las prioridades del próximo gobierno. Y en esto también, y en esta radio, no vamos a cansarnos de decirlo, a los adultos mayores, a los pobladores, tengan buen ojo para elegir a sus representantes. Así de simple. Así de simple. Porque hoy día incluso hay directivas que son pro. ¿Son del pro? Son pro FP. Pro órdenes de los jefes de gobierno y nada más. Porque resulta que hay falta capacidad de la propia gente también de exigirle a sus dirigentes. Es que la gente está atemorizada y la atemorizan más encima. Claro, entonces una mezcla de cosas. Si aquí hubiera una investigación profunda sobre muchas organizaciones, caramba. Algo ocurriría. La sangre llegaría al río. Ay, ay, ay. Sí, y sí. Se lo digo porque lo conozco. No le haría mal al río Biobío que le llegara sangre. Porque, bueno, que ahora con la lluvia se va a llenar un poquito. Se limpiaría. La sangre sucia se limpiaría. Sí. ¿Estamos? Un espacio musical. Alcanzarte mi deseo. criatura. Inga, ba, inga, inga, el niño quiere mamar. Inga, ba, inga, inga, y va solo a su mamá. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Inga, inga, inga, inga, inga, el niño quiere mamar. Inga, inga, inga, y va solo a su mamá. Enciende este candela y que no se quema. Y esto se bocía y que no se quema. Frito cebolla que no se quema, mantequita caliente que no se quema, mantequita caliente que no se quema, mantequita caliente que no se quema, mantequita caliente que no se quema. Que mi vida he visto con un desoga. Enciende de candela, fríe de cebolla. Que mi vida he visto con un desoga. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Inga, inga, inga, inga, el niño quiere mamar. Inga, inga, inga, y va solo a su mamá. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Mi mamá, mi taita, cuida con la criatura. Inga, inga, Narda quiere mamar. Inga, inga, inga, y va solo a su mamá. Enciende de candela y que no se quema. Siente cebolla y que no se quema. Enciende de candela y que no se quema. Siente cebolla y que no se quema. Mantequita caliente que no se quema. Mantequita caliente que no se quema. Mantequita caliente que no se quema. Mantequita caliente. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Panelista Don Ricardo. Sí, algunas noticias importantes que ocurrieron en la semana que creo que es fundamental que las comentemos. La primera dice: juntarán firmas para crear empresa estatal del litio. El próximo lunes el movimiento Litio para Chile lanzará campaña de recolección para instaurar dicha entidad y sacar a Sokimich del Salar de Atacama. ¿Qué le parece? Bueno, estupendo. Radio, el programa Directo al Grano siempre ha estado porque el Estado sea el dueño de las riquezas del país, pues. Y no solo del litio, sino que también del cobre. De los principales recursos. De todos los principales recursos. Incluso el salitre que todavía se ocupa. Sí. Recuperar las aguas de Chile. ¿O no? Sin duda, yo creo que es interesante lo que pueda pasar con respecto al tema del litio. Sí. Yo creo que hay que empezar a instalar ese debate con más fuerza, porque todavía está menos que tibio ahí. Hay sectores pequeñitos que lo instalan porque saben la importancia que tiene, ¿verdad?, tener un recurso de esa envergadura. Así es que bien por el movimiento estatal, empresa estatal para el litio. Y sabe usted, Ricardo, que Radio Espacio FM 107.3, a través de su programa Directo al Grano, ha sido uno de los impulsores para que el Estado chileno sea el propietario del litio. ¿Sí? Sí. A ver cómo es. Radio Espacio lo ha dicho, lo ha propuesto y lo ha defendido. El Estado tiene que ser el dueño del litio. Y del cobre. Por supuesto, con mayor razón. Y de la pesca. La pesca, lo hemos dicho, lo hemos repetido, el 98% de la pesca en Chile se va para el extranjero y a Chile le queda el 2%. Y esa ley tiene que ser modificada. ¿Me decía? Y queda lo más malito, digamos. Claro. Lo mejor se exporta porque tiene que ver con el cómo funciona nuestra economía. ¿Sabe usted que Argentina defiende sus mares, no entrega la fauna marítima así nomás? ¿Ah? Es que por eso, es que tiene que ver con el modelo económico que impera en nuestro país. Y usted sabe que Argentina, si un barco extranjero, factoría, como sea, se les mete a sus aguas, a cañonazo los echan. Están en el legítimo derecho de hacerlo. ¿Y no le rinden cuenta a nadie? Muy bien, ¿y por qué Chile? Porque la economía por dos motivos. Primero, porque la economía chilena funciona de esa forma, constitucionalmente así es. Y segundo, porque finalmente las grandes empresas que son dueñas del mar, digamos metafóricamente hablando, evidentemente que van a defender esos intereses de poder seguir exportando a destajo los recursos marítimos. Y aquí en este programa se ha tratado ese tema. Así aquí, es. En así este es. Programa, incluso senadoras de la República, usted sabe, estuvieron involucradas en aprobar esa ley de pesca. ¿Ah? Y senadores de la República. La presidenta de la UDI, actual senadora Jacqueline Rosenberg, acá de circunscripción corta. Para que sepan todos los radioescuchas de este programa. Así es. Sigamos con las noticias de la semana. Ya. Violento allanamiento a escuela en Temucuicuy. El diputado Gutiérrez y Camila Vallejo visitaron a la machi Francisca Linconado para exigir celeridad en su proceso judicial y aprovecharon también de plantear lo que ocurrió en la escuela de Temucuicuy, ya que es una escuela que está en la comuna de Ercilla, comunidad mapuche Temucuicuy. Violento allanamiento, hubo momentos muy complejos para los niños. ¿Ya? Yo creo que ahí hay un tema, y los candidatos también se manifestaron hace un par de semanas atrás con respecto al tema mapuche. Y las visiones están claritas. Pero, ¿los candidatos se han preocupado en profundidad realmente del tema mapuche? Sí, yo creo que Alejandro Guillet está muy bien preparado en ese tema. Por eso lo planteó con mucha propiedad en señalar derechamente que en la Araucanía no hay terrorismo. Porque no hay terrorismo en la derecha. Acá el único terrorismo que ha habido en Chile fue entre el 73 y el 90. Ya. Bueno, el candidato señor Sebastián Piñera dijo que sí había terrorismo. Claro, con la visión de en un programa en Chilevisión, porque es nacional ese programa, dijo que él lo afirmaba que era terrorismo. Sí, Osandón dijo que les correría bala. Fue más bruto. Fue muy apasionado el señor Osandón. Es como un guaso rico. Quiso traer el Far West para acá. Es un rico guaso así. Es un rico guaso bruto. Claro, tipo película. Tipo de cowboy. De cowboy, claro. Pero no, hay un tema, el tema mapuche, yo insisto. Mire, a propósito, la próxima semana se celebra el año nuevo mapuche, el Huetipanto. Sí. 21 de junio. ¿24 de junio? No, el 21. ¿El 21? Era el cambio de estación. Ya, sí. El nuevo solsticio. El solsticio. Así es. Entonces, creo que es interesante el aporte que se hace desde la escuela al tema mapuche, porque la cultura mapuche es muy rica. Hay una conmovisión y hay mucho que descubrir, y que hoy día, lamentablemente, por el sistema educativo que tenemos, bueno, se han tratado de ir dando paso al respecto, no hay que desconocer. Bueno, la cultura mapuche es más o menos parecida a muchas culturas primarias con los mitos. ¿A eso se refieren? No, yo me refiero a la conmovisión desde el punto de vista de la relación que tiene el mapuche con la tierra, ¿sí? Primero que todo, y segundo, desde el punto de vista de cómo ellos se organizan como pueblo. Porque recuerde usted que uno de los factores del por qué lograron ejercer resistencia tanto al Imperio Inca primero como al Imperio Español después, fue debido a su estructura política. ¿Cómo? ¿A quién primero? Al Imperio Inca. ¿Ya? Y después el Imperio Español. Bueno, pero el Imperio Inca, yo tengo conocimiento que no avanzaron más al sur porque vieron que las riquezas que ellos buscaban, porque ellos buscaban los metales, oro. No. O sea, en el sentido de que efectivamente buscaban riqueza, pero también, lo que también es cierto, es que el pueblo mapuche ejerció resistencia. Y no pudieron porque la estructura política que tienen no permite que fácilmente en este caso el Imperio Inca o el Imperio Español, pudieran haber haberlos reducido de manera inmediata. Entonces, eso es un tema importante. Yo tengo otra visión de esto. ¿Ya? Que ameritaría un estudio en un programa más amplio. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, usted sabe que territorios amplios de acá de Chile no los ocupaba nadie. No habían habitantes. Ya, pues. O sea, los que lo habitaban eran los pueblos originarios. Si no había, no había pueblos originarios. Sí, yo le voy a contar. No, mire, usted conoce. Ahí está cayendo en un error antropológico. Ya. Porque sí, a ver. No se trata de que todo estaba cubierto. Ya, se trata de que las culturas, ¿verdad?, hacían suyos ciertos territorios ancestrales y tenían sus propios límites, tenían su propia estructura. O sea, ¿usted conoce la palabra pomaire? Porque tampoco, si nosotros revisamos China, nosotros tampoco tenemos en habitantes en muchos lugares de nuestro país. Bueno. Y eso no significa que no sean nuestros. Eso, pero los tienen tomados algunos. No. Hay muchos territorios en Chile que no están siendo ocupados y no significa que no sean nuestros. Sí, pero... Están dentro de nuestra jurisdicción, pues. Pero tienen propietarios esos terrenos que no están ocupados. Ellos tienen propietarios. Pero por eso le digo. Quien se los dio esos terrenos, bueno, ese otro cuento también que habría que investigar. Pero yo le hago la pregunta. Usted conoce la palabra pomaire. Sí. Que verdaderamente es pomaire, ¿cierto? Yeah. Es una palabra de origen francés. Uh-huh. ¿Cómo se creó pomaire? Ahí no existía, no había nadie. Es probable que no. Eran tierras desocupadas. Uh-huh. ¿Y sabe quién fue el que realmente la hizo poblar? Uh-huh. Tienen otro nombre, pero le voy a poner un lonco. ¿Cuál? Inca, peruano. Ah, ya. Yeah. Que a él le gustó esa palabra, pomaire, como se escribía, y él se puso pomaire. No. Entonces él tiene un nombre que no es lonco. No, en la cultura inca tiene otro nombre. Lo voy a buscar para recordarlo. Y él formó pomaire. Vio que era una tierra llena de aguas, tenía terrenos, tenía. Y mandó a buscar gente de ellos para poblar ese lugar. Entonces, no vengan aquí los hermanos mapuches a decir que ellos son dueños de todo. ¿Desde dónde parte el pueblo mapuche? Territorialmente. Debería partir, según la historia que yo he leído, parte desde el Biobío al Tolten. La historia que a mí me enseñaron, del Biobío al Tolten. No. Pero. Falso. Ya, falso. Usted es profesor. Pero, según ellos, los mapuches sería de Santiago de. No, nunca han dicho eso. No, de. Del Mapocho. No, del Maule. Del Maule. Del ya. Maule, pues. ¿Y del Mapocho? ¿Quiénes estaban en las tierras del Mapocho? Jamás han dicho. ¿Quiénes estaban en las tierras del Mapocho? Jamás. No, Mapocho no. ¿Quiénes? No, en esa zona, a ver. ¿Qué tenemos en esa zona ahí? Lo que pasa es que la configuración territorial de los pueblos originarios. En esa zona en específico no se reconoce en la existencia de algún pueblo originario. ¿Y con qué mapuche fue que se encontró ahí Pedro de Valdivia? Pero es que, ¿con qué? Sí, no recuerdo, pero es que el territorio que... ¿Colo Colo de dónde era? Pero déjeme explicar. Desde... Digamos, el territorio que el pueblo mapuche plantea como tal, ¿cierto? Que está registrado hace mucho tiempo, aproximadamente del Maule hasta Puerto Montt, ¿cierto? Más o menos. Y desde la costa hasta el Océano Atlántico. Claro. Pero eso vino posterior, porque primeramente eran del Biobío al Tolten. No, nunca fueron del Biobío al Tolten. Bueno, esa es la historia que usted tiene. No. Pero la que tengo yo es otra. Es otra. ¿Cuándo se planteó que era del Biobío al Tolten? Pues cuando efectivamente el río Biobío se transformó en una frontera natural que dividió cierto. Porque más acá, los que estaban más acá no se consideraban mapuches también. ¿Quiénes están entre el Biobío y el Maule? Los que llamaban Pomaucae. No me acuerdo. ¿Los Pehuenches? No, los Pehuenches. ¿Tehuelches? ¿Los Tehuelches? No, Huilliche. Ahí estamos, ¿ves? Entonces, que, y los huilliches. Una cosa es el pueblo araucano, que también tiene su. Pero por eso le hablo yo de que la estructura política del pueblo mapuche, de la nación mapuche, porque es una nación, es no distinta, lo es profundamente. No lo ha sido nunca. No, esa es la visión, esa es la visión occidental. No lo es ni lo ha sido nunca. Sí. Yo le voy a decir, entonces no ha compartido literatura occidental, pues. La occidentalización es la que instaló eso. Y evidentemente que acá en Chile quienes instalaron aquello para poder realizar la pacificación fueron los oligarcas del siglo XIX, pues. Ya. Pero escúcheme un poquito. ¿Desde dónde hasta dónde entonces estaban los tahuascas, los onas? El sur, todo el sur de Chile. ¿Y ellos dónde están ahora? No existe, pues se fueron exterminados. Desaparecieron, ¿verdad? Lo hicieron desaparecer. No. Eso lo hicieron los chilenos, lo hicieron. ¿Y europeos? ¿Chilenos y europeos? Perdóneme, lo hicieron los chilenos porque los chilenos le dieron la autorización. ¿A los europeos? Claro. Sí, por supuesto. Entonces, ¿y a quién le llamamos chilenos entonces? Chileno, porque el chileno no tiene que ver con los... Entonces el pueblo mapuche... Chileno es un pueblo mestizo, don Ricardo. Por supuesto, todos los pueblos del mundo ahora son mestizos. No. No hay ninguno que no lo sea. No, pero desde el punto de vista de la realidad nuestra, ¿cierto? Es distinta a la realidad europea, por ejemplo. Porque claro, ahí también hay multiétnico Europa. Sí, pues. España debería estar dividido o partido en 3 o 4. Ya. ¿Cierto? Pero hay unos que se impusieron sobre los otros. Acá en este caso, ¿quiénes se impusieron? Se impusieron los criollos y ellos fueron los que empezaron a construir el territorio chileno. Ellos realizaron los conservadores son los que realizaron la pacificación de la Araucanía, pues. ¿Pero cómo la pacificaron? ¿Cómo la pacificaron? ¿De qué manera? Punta de bala. Y no tantas balas. ¿Sabe cómo la pacificaron mayormente? Es que la historia es larga. Yo tengo otra historia. ¿Sabe usted por que...? Eso, esa es la visión de Sergio Villalobos, de un historiador muy conservador, con elementos muy fascistoides en su visión con respecto al pueblo mapuche. ¿Sabe usted que más que las balas, sabe usted cuál fue el factor fundamental para dominar a los araucanos? ¿Ya? ¿Cuál sería? Fue el vino. Eso es casi irrisorio. No es irrisorio. No, ¿sabe usted que cuando y quiénes Ricardo, trajeron? ¿Quiénes trajeron el vino a este país, digamos? Pongámonos serios. No, a ver, hablamos en serio. ¿Quiénes trajeron la vid, digamos la vid, la planta de la vid a Chile? ¿Quiénes fueron? Los españoles. Fueron los jesuitas. Españoles. Pero los jesuitas no son españoles. Pero hay de todo. Desde el punto de vista. De todo. No, pero ellos venían. Ellos venían porque de España. Del imperio español. Ya, pero eran jesuitas. Trajeron la viña, la vid, y así fue. Usted sabe que el pueblo mapuche, desgraciadamente, contaba solamente hasta 3. ¿Ya? Y después que era, muchos. ¿Cómo contaba hasta 3? No lo entendí. Quiñe, Epu, Kela. ¿Y cuál es el problema? ¿Y por qué tuvieron que asumir un alfabeto occidental? ¿Y cuál es el alfabeto occidental? El que conocemos ahora. El que conocemos nosotros ahora, pues, y esto nos limita el lenguaje. Entonces, ¿usted sabe que hay una necesidad de democratizar el lenguaje? ¿Por qué tenemos que basarnos nuestra lengua? Tenemos que estarla basándola, digamos, en lo que dice la RAE o no. ¿Hay que democratizar el lenguaje en este país, en América Latina? Pero ¿sabe usted que el lenguaje, aún así todavía, el lenguaje del mapuche, del que se dice mapuche sin interpretar bien lo que significa mapuche, es tremendamente limitado? Obvio, pero si fue... ¿Qué historia tienen? Pero, estimado, si fue absorbida profundamente por la invasión española. ¿Y no diría usted que fue al contrario también? No. Pero si el mapuche, nuestros hermanos mapuche, porque hay que reconocerlo que son nuestros hermanos y hermanas mapuche, que las hermanas son más comprensivas que los mapuche, que los peñi. Ellos no tenían historia, no tenían lenguaje. Sí, tenían una lengua. Muy limitada. ¿En la perspectiva de quién era limitada? La perspectiva de los occidentales, pues. Claro, pues ellos se entendían más por hechos, por gestos, porque por palabras. Ese era su lenguaje. Ya, pues, muy limitado. No, pues. ¿Ah, no? En la visión del occidental. Ya. ¿Y cómo tuvieron que ampliarlo para poder mantenerse pero en la vida? Tuvieron que ellos y le impusieron el lenguaje para poder utilizarlo. ¿De qué manera usted cree que lo redujeron? ¿A punta de bala, con la cruz en la mano y con el sable o el arma que tenían, digamos, para poder dominar? ¿Sabe usted que el general Cornelio Saavedra era muy amigo de Loncos en el sur? Pero sí, pero si habían... ¿Y sabe usted que Loncos le regalaron territorio? Se pero lo sí, regalaron. Pero si habían relaciones políticas. Ya. Hubo relaciones políticas por 200 años con el Imperio Español. Ya. El problema fue con los chilenos. Ya. El Estado chileno es el que masacró, terminó de masacrar y de robarle las tierras a los pueblos originarios en general. Porque no estamos hablando solamente del pueblo mapuche, estamos hablando de los Rapa Nui, estamos hablando de los Aymara, estamos hablando de la masacre que generaron, ¿cierto?, en el sur de Chile, ¿verdad?, con los Selman, los Yaganes, los Ona. Eso lo hizo el Estado de Chile. Bueno, pero eso fue allá en el sur. Lamentable y triste y amarga historia. Pero acá hay mucho tema que tratar. No todas las tierras eran de ellos, ni mucho menos. No, que para tampoco, nada. Si había tratamos. Tierras que ni siquiera conocían, que existían, pues. Si es lo mismo que... A ver, perdóneme, don Ricardo. Ahí está cayendo un error histórico. Es lo mismo que hacían los imperios occidentales, pues los imperios europeos. ¿Por qué tenían que ellos, solamente por tener una pequeña capitanía general, un territorio pequeñito, como en Chile, se adueñaban de todo el territorio? ¿Y usted cree que conocieron alguna vez los reyes católicos en América o Chile? Jamás, pues. Los papas que repartían. Entonces ponían una bandera y esto es nuestro. Sí. ¿Y entonces toda... esa lógica es la misma que se utiliza? Y desde que el mundo ha sido así esto. Exacto, en la pero tierra. Los pueblos originarios son los que estaban acá. ¿Usted estudió el origen de la familia? Un poco. ¿Usted estudió la propiedad privada? ¿Usted estudió el Estado? Un poco. Repásela. Pero por eso, pues, el Estado es una visión liberal. Ya, ahí en eso estamos. Vamos ya, pues, a estudiarlo. Entonces, ¿por qué el pueblo mapuche tiene que aceptar la visión liberal cuando ellos tienen otra estructura, tienen otra forma de vida, otra forma política de relacionarse? ¿Sabe usted por qué yo lo veo en forma muy simple o simplista? Porque pese a todo este Estado, esto mestizo, también le dieron a ellos lo que jamás habían tenido. ¿Qué cosa? Le dieron educación. ¿Pero por qué? Si eso es una falsedad. ¿Pero la educación que tienen? Pero la educación occidental, don Ricardo, la educación desde la mirada occidental. Ya. ¿Por qué usted tiene que imponerle un sistema educativo a un pueblo? ¿Y qué tendría que ver eso? Entonces imaginemos otra cosa a la inversa. Los españoles que se hubieran asimilado la educación mapuche, ¿qué educación era esa? Pero es que no podemos imaginar la historia. ¿Pero qué así. Educación era no, esa? Es que no ocurrió. Es que no tenían. Ellos, pero que la educación que usted está planteando es la educación occidental, la visión de ellos. Sí. ¿Por qué tenían que imponerla? Que los pueblos originarios vivían como ellos querían vivir y punto. Si de eso se trata la libertad, pues. Cuénteme usted, Ricardo, profesor. ¿Cuál era el promedio de vida de aquellos entonces del individuo? Bajísimo. 30, 40 años. Era un viejo ya. Chico. 40 años era un anciano. Pero transversalmente, sí. Pues. Un anciano. Pero transversalmente. Sí, ya como sea. Sí, pero era un anciano. Pero todos, españoles ya. Y pueblos originarios. Mire. Y hasta por ahí nomás también, porque hay registros de cuánto lapso de vida vivían los indígenas. Igual era amplio en algunos pueblos. Esos registros los dejaron los mismos españoles. Pero obvio, pues ¿quiénes más lo iban a dejar? Ya, pues ellos mismos. Otra cosa más. Chuta, es interesante este tema. Hay mucho que analizar todavía. Es que, insisto, acá el punto es que se occidentalizó a los pueblos ahora, originarios. Ahora, ¿usted es partidario de lo que ellos piden y exigen un Estado mapuche? No, ellos no piden eso. ¿Qué es lo que piden? No, ellos piden reconocimiento, territorio. ¿Y para qué? Porque ellos lo necesitan. ¿Para qué? Es parte de, para lo que ellos quieran, porque el territorio es de ellos. Usted cuando tiene su casa, usted hace lo que quiere en su casa, ya. ¿O no? Ahora dígame usted la expresión che. ¿De dónde viene la expresión che? Mapuche. ¿Qué significa che? Mapu, tierra, che, gente. Pero yo le pregunto solamente la expresión che. Gente. Independiente de dónde viene esa expresión. ¿En qué sentido? ¿De dónde se origina? ¿De dónde es originaria? Es que tiene distintas acepciones, pues. Esa expresión viene del otro lado de la cordillera. No la puede del otro lado de la cordillera. Y voy a decirle algo más. Es que usted está equivocado, porque usted está siendo determinista. Por eso lo primero que le dije, hay varias acepciones. ¿Ya? Es decir, hay distintas visiones con respecto de dónde viene. Y fíjese, yo voy a decirle algo más. El Año Nuevo Mapuche lo celebran al otro lado de la cordillera también. Pero si delante también le dije cuáles eran los límites del pueblo araucano, pues eran desde el Maule hasta la zona Puerto Montt aproximadamente, desde el Pacífico hasta el Atlántico. ¿Y por qué no se quedaron allá? Pero si son diversos. No. Son diversos, está equivocado. Acá, No, son diversos. Bueno, en todo caso, lo que yo tengo claro es que ellos no sabían leer, no sabían escribir. ¿Pero no por conocían qué tenían que saber leer y escribir, don Ricardo, si ellos tenían otro sistema de vida? No tenían que por qué saber que existía un abecedario de la A a la Z, no tenían por qué saber que hay un número 0, 1 e infinito. No conocían el arado, no conocían la rueda. No lo necesitaban. No conocían la carreta, espéreme. No conocían la carreta, no conocían el caballo, el buey, la vaca, la oveja, no conocían el cerdo, no conocían ni el perro, no conocían nada. Andaban desnudos. Espectacular, pues. Desnudos. Y por eso su límite de vida era tan limitado. Pero ellos vivían así, porque así eran ellos. Y por eso tenían que quedarse así. Pero obvio, pues. No, por favor, hoy día, mire, hoy día el mapuche tiene tierra. Las tiene. Tiene medicina. No tiene tierra. Tiene educación. No, y las tierras que están en el sur. Algunas comunidades han ido recuperando. Fíjese que el Estado chileno ha pagado millonarias sumas a través de la CONADI, ¿sí?, para entregarle tierra a los mapuches. Eso es un bluff. Es un bluff eso. No es un bluff. Sí, porque ¿qué tierra le han entregado, don Ricardo? ¿Las tierras que han sido explotadas ya por las grandes forestales? Tierras para sombrío. No, eso no es así, ¿no? Son pocas tierras las que efectivamente usted habla, sí, efectivamente eso es aburrido, pero la gran mayoría de las tierras que han sido recuperadas son tierras que ya están en desuso. Sí. No hay tierra en desuso. No hay, Ricardo, tierra en desuso. Todas las tierras que han sido ocupadas por forestales, esas tierras ya no sirven. Si se erosiona la tierra, usted no puede cultivar nunca nada más ahí. Exacto. Claro, pues. El pino y el eucalipto, ¿qué es lo que hacen? Pero si el mapuche lo que reclama ahora son las tierras, y plantadas y todo. ¿Y cuál es el problema? Si son sus tierras, está bien que lo hagan. Para mí ellos vinieron del otro lado de los Andes, y allá era su origen. Pero si Chile no existía, don Ricardo, Chile es una invención de Occidente. Bueno, y si no existía es porque no había nadie. Pero ¿cómo no había nadie? Si fue una invasión, don Ricardo. Es una mirada súper occidental de la conquista de tierras que estaban perdidas. Pero ¿por qué tenemos que aceptar? ¿Por qué tuvieron que aceptar? Desocupada. No. Y fíjese que si no hubiese sido así, usted no estaría aquí discutiendo conmigo. Pero ese es un debate bizantino, don Ricardo. No tiene sentido. ¿Qué es un debate bizantino? Ahí usted lo alarga, nunca se va a resolver. Pues. Eso viene de Bizancio. Sí, pues, obvio. Pues. ¿Y dónde está Bizancio? Allá en Bizancio. ¿Y qué es lo que discutían los bizantinos? Dígame usted. ¿Cuántos angelitos cabían en la puntita de un alfiler? ¿Y ahí cuántos cabían? Ahí discutían, podían morir discutiendo eso, pues. Ya, pues ve, pero entonces, nosotros no, pues. Ya, pero estamos discutiendo desde otra perspectiva. No, usted, ¿cómo me va a decir? Yo no acepto, mire, voy a decir algo más. Yo veo las lamnén, hermanas, uh-huh, elegantemente vestidas hoy día. Buenísimas telas. Los peñi, elegantemente vestidos, buenísimas telas. ¿Ya? Antes eso no lo tenían nunca. Pero no es gracias a nadie. Un buen alimento. Pero si eso es natural cuando un buen alimento, espérenme, un buen alimento. Una buena medicina. Una mirada occidental de que si hubo sincretismo, pues, don Ricardo, si es natural eso. Eso es natural que ocurra. Pero la mirada, eso de que usted me diga, usted no estaría aquí si no hubiese. No, pues no caigamos en ese discurso, porque eso no es lo central. No he dicho eso, sino que lo central tiene que ver con las demandas ancestrales del pueblo mapuche, y eso es lo concreto. Y hay un Estado que no ha sido capaz de resolverlo. Y bueno, y nosotros que nacimos aquí. O sea, el Estado chileno le entregó a los colonos, a los colonos alemanes, italianos y otros, toda la zona de Valdivia y Llanquihue, y se lo entregamos, ¿no? Po. Y le dio facilidades el Estado a esos. Y le regaló todo. Le dio tremendas facilidades. Y ellos son los principales explotadores de los campesinos chilenos, pues, don Ricardo. Incluso supe lo siguiente, yo. Llegaban en una carreta. En una carreta traían todos sus enseres. Porque yo conocí a alguien que los trasladó de una carreta al lugar donde le entregaron las tierras. Don Lupercio Arellano, incluso se lo nombro, que en paz descanse, y su hermano. en carreta nos acarreaban del tren al lugar al que le habían destinado. Pero ellos, muchos de ellos, traían capitales también a través de los bancos internacionales. Traían fondos. Y el Estado los apoyó de otra manera. Pero ¿sabe usted? A nuestros peñis mapuches, se le han entregado tierra y fatalmente no la han trabajado. Ellos deciden lo que hacen con su tierra. No, pues la tierra es para que produzca. No, pues don Ricardo, la tierra es para... la tierra, la tierra es para, la tierra es para cuidarla. Nosotros, la tierra es para... ¿O no? Entonces no se produce nada. ¿De pero qué por qué tienen que producir? ¿Pero y de qué nos alimentamos? Pero eso lo definen. ¿De qué nos vestimos? Ni un problema, pero eso lo definen ellos. Entonces yo lo que le voy a decir es que tenemos que exigirle al Estado que devuelva todas las tierras que le entregó en concesión a las grandes forestales por más de 20 años y que han sido usurpadas, y que eso generó. ¿Qué generó? Primero, que se cayera, ¿cierto?, el sistema de agricultura de los campesinos. Y la flora nativa. Segundo, ha erosionado las tierras. Sí. Si usted ve una imagen satelital de Chile a mediados de los años 70 y la compara con un Chile hoy día, en la zona entre la región del Maule y la región del Biobío, va a quedar sorprendido cómo está la tierra, don Ricardo. Pero si yo he andado... Bueno, recuperemos esas tierras nosotros entonces, po. ¿Y por qué no las recuperamos? ¿Por qué no las reclamamos? Pero si esas tierras están en manos de otros. Pero mira, ¿y quién se las regaló? Yo les conozco... ¿Quién se las regaló? El Estado le entregó en concesiones, ¿cierto?, para poder explotar, forestar, que esa fue la lógica, sí, que usó el gobierno militar, sí. Ya, y que forestó con pino y eucalipto. Imagínense, sí, el tremendo asesinato. Mira, a la tierra. Yo voy a contarle lo siguiente. Temuco, a la costa, ¿ya?, cerros arriba, ¿ya?, Los Chilcos se llama el lugar. ¿Ya? El gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo le entregó tierras a chilenos, ¿ya?, que postularon como colonos. Tuvieron que chilenos ir a colonizar esas tierras y sacarle provecho, porque eran tierras muertas, perdidas, que nadie le sacaba ningún provecho. ¿Y es así para vivir? No. El mapuche no le trabaja la tierra como debiera trabajarla. El mapuche tiene que hacer lo que quiera con su tierra. ¿Y vive de qué? Porque, insisto, sí, nosotros tenemos que reclamar lo que hace el Estado con respecto a los chilenos. Y el Estado lo que ha hecho con respecto a los chilenos, le entregó la concesión de nuestras tierras para explotar el cobre a empresas transnacionales. Le entregó, ¿verdad?, en concesión nuestras tierras en las zonas cultivables para explotar pino y eucalipto a empresas nacionales y transnacionales. Le entregó el mar, ¿verdad?, para explotar nuestros recursos marítimos a empresas nacionales y transnacionales, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tenemos que reclamar. Y a nosotros los chilenos no nos da nada. Por eso le digo, no, eso tenemos nada que reclamar. Yo no tengo nada, a mí me lo niegan todo. Entonces nosotros no sabemos, entonces nosotros hemos permitido que hagan lo que quieran con nuestra tierra. Entonces, perdóneme, si nosotros tenemos que entregar la tierra a los mapuches, yo estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Los diaguitas. Lo que ellos hagan con su tierra es otra cosa. Diaguitas. Los diaguitas. Uh-huh. Los changos. ¿Ya? Norte. Los, ¿cuántos los otros? Los diaguitas, changos y ya, se me está escapando, un poco cansado. ¿Han reclamado territorios ellos? Es que diaguitas no existen, pues. Si los diaguitas no existían cuando llegaron los españoles, ya. ¿Quién era lo que estaban extinguidos? Los aymaras, changos. Eso, los aymaras también. Pero sí, también no se existe, pues, y de hecho hay una, casi todo hay una organización que lo que busca, cierto, es la recuperación del altiplano para los aymaras. Si existe eso, lo que pasa es que no se difunde porque son más reducidos, porque a ellos fue más fácil reducirlos que a los mapuches, pues. Pero fíjese que yo conversé con un mapuche en una oportunidad. Bueno, dije, ustedes no trabajan la tierra porque tienen que cuidar la naturaleza. La tierra que no se trabaja también, la naturaleza se muere. ¿Ya? ¿Y quién los va a alimentar? El Estado chileno tiene que darnos los alimentos. ¿Cómo es posible que digan eso? Pero eso es como preguntarle a cualquier chileno, ¿cierto?, la opinión frente a un tema determinado. No todos los chilenos piensan igual, ¿o no? Pero ellos como organización, pero todos, pues, los chilenos piensan igual. Como organización estoy de acuerdo, bien. Pero todos los chilenos piensan igual. Pensamos igual nosotros. El Estado tiene que darnos todo a nosotros, las facilidades. Para eso nosotros correspondemos. ¿Cómo? Con nuestra fuerza de trabajo. Nosotros pensamos de una manera súper asistencialista, paternal, maternalista del Estado. El Estado lo que tiene que hacer es garantizar nuestros derechos. Ya, pues, a eso vamos. Y el Estado no hace eso hoy día. Vamos. Y fíjese, yo le conozco casos donde... Este es un caso puntual. Dos hermanos mapuches vendieron sus hectáreas de tierra. Pero insisto, está particularizando. Pero escúcheme, para ponerle un ejemplo, ¿ya?, las vendieron. ¿Ya? ¿Qué crees usted que hicieron con el dinero? No sé, pues cosa se de ellos. Se fueron a un pueblo porque ellos estaban en los cerros allá, no, mucha pega, mucho trabajo para trabajar la tierra. Uh-huh. Claro, llegaron los forestales a preguntar. ¿Y ellos qué hicieron? No compraron ni un sitio para tener donde vivir y después andaban reclamando que le habían robado las tierras. ¿Casos particulares? La mayoría es eso. No, don Ricardo. Claro. No, porque. Aquí yo voy aquí. Usted está haciendo lo que hace el Mercurio. Está instalando una idea. Voy a Contulmo, me encuentro con un lonco ahí. ¿Ya? 20 hectáreas. Linda tierra, linda, preciosa, planita, unas hectáreas, lomas con arbustos, bonito. Ni un tomate, ni una arveja, ni un zapallo, ni una cebolla, ni una oveja, ni un cerdo, nada. ¡Nada! ¿Cómo que vive? Es la pensión del Estado que nos da nomás, pero queremos nuestra tierra, pues. Más tierra para mí. Pero que el Estado los mantenga. O sea, todos nosotros limitados en nuestros derechos para mantener un pueblo que no le gusta trabajar. Además, ¿cuánto trabajan ellos? Yo dije, nosotros trabajamos de sale el sol hasta las 12 del día nomás. Porque después el sol pierde energía y no nos da esa energía y no trabajan nada. El hombre. ¿Ya? Pero la mujer tiene que seguir trabajando. Y ahí eso está mal. Porque nosotros los occidentales pensamos de otra manera, porque nosotros somos brutos, entonces como tenemos que, para poder vivir, ¿cierto? Y seguir consumiendo, que es el rol que tenemos nosotros, ¿cierto? En esta sociedad de consumo, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos 12, 16 horas al día. Y nos matamos y nos desgastamos el lomo. ¿O no? Sí, así es. ¿Y lo que piensan ellos está mal entonces? Pero no, ¿cómo no, lo tienen todo sin trabajar? Pero si esos problemas, no, es que ahí usted lo que está haciendo es particularizar ciertos casos. Pero acá hay que hablar en términos generales con porque si usted le pregunta a los chilenos, ¿está de acuerdo con cambiar la AFP? Sí, y usted está de acuerdo con que sea un sistema solidario, usted pone su platita en un... No estoy de acuerdo, si es mi plata. Entonces hay que tener ojo cómo tratamos los temas. ¿Pero quién habla del sistema solidario que no lo acepta? Hay mucha gente que no quiere. Que no quiere que toquen su plata. Pero eso, que no quiere meterla en un bolsito común. Eso es otro tema. No. Me sacó del tema que estábamos analizando. Le estoy dando un ejemplo. Yo le voy a decir cómo el tema solidario. Don Ricardo, es un ejemplo ya. Para hacerle entender que dentro de una comunidad todos piensan distinto frente a un tema en específico. Ya, pero por lo tanto, lo que nosotros tenemos que, cierto, transmitir es lo que efectivamente en términos transversales se plantea. Ahora, ellos también tienen sus diferencias y bienvenidas sean las diferencias, así como las tenemos los chilenos, que hay de izquierda, de derecha, de comunista, de la UDI, no, etcétera, etcétera. Usted me sacó del tema. Estoy ejemplificando porque sí. usted quiere que ellos todos piensen igual. Nunca han pensado igual, nunca pensaron igual. Ellos se unían fundamentalmente para enfrentar a los enemigos externos. Ahí se unían. Pero ellos viven su estructura política, son los reyes. ¿Qué eran las malocas? ¿Qué eran las malocas? El encuentro con los españoles. ¿No? Eran los robos que hacían. A los robos que hacían le llamaban las malocas. Desde el otro lado de los Andes, desde allá de los Andes. Acá igual, en todos lados. Pero después, claro. Siempre. Para acá. Pero eso no es una guerra. Era una rapiña. No. Dejemos el tema pendiente. Lo que pasa, don Ricardo, es que usted tiene errores conceptuales e históricos. Entonces, ¿sí? Porque ahí hay una visión que, digamos, a decir de la historiografía, está marcada en ciertos autores que han hablado de esa forma del problema. No es que yo viví. Yo lo invito a leer a José Bengoa, donde se habla la real historia del pueblo mapuche. Fíjese que más que leer a estos historiadores. No, pero es que si usted conversa, tiene que saber también con quién conversar, po. ¿Sí? Porque así como ocurre en la cultura chilena, usted no puede llegar y hablar con cualquier persona frente a temas históricos. Yo le voy a contarle lo último. Yo viví 10 años en la zona de Nueva Imperial. Toda mi familia es de Ercilla, don Nueva Ricardo. Imperial. Toda mi familia es de Ercilla. De mi papá y mi mamá. Nueva Imperial. Y de un sector clave en el tema mapuche. ¿Ya? Conozco mucho de eso. Conozco la comunidad. ¿Usted Rubilar Parra? ¿No? Sí. Ya. Sí. Está bien. Sí, pero esta zona es mapuche. Ercilla, sí, pues. Sí, toda esa parte. Ya. Toda mi gente, mi familia, mis familiares viven en Ercilla, pero sabe Lautaro, usted, Victoria, ya, Nueva Imperial. Mi abuela era de aquí, de Patagual, y su padre, ¿sí? Mi abuela, mi bisabuelo, venía de allá, de la zona de Lota, y más allá de Lota. Era araucano. Solamente que se cambiaron el apellido. ¿Sí? Según parece, mi abuelo compró el apellido. Ya. Pero mi abuela era araucana. Yo también tengo sangre araucana. Como el 90% de los chilenos. Ya, pues. Pero no o por de eso. Una buena parte de los chilenos. No por eso. Yo también tendría que andar reclamando tierra. Pues. No, porque usted es mestizo ya. Ya, pues bueno, pero tengo sangre araucana. Pero yo también, pues. ¿Ah? Todos tenemos. Entonces todos tenemos derecho a tierra. No, solamente los originarios. Pero si ellos no eran los originarios, si vinieron del lado argentino. Pero si da lo mismo, porque el territorio occidental, o sea, el territorio como tal, como con límite, lo impuso el Imperio Español. Y después, posteriormente, cuando se generaron los procesos independentistas, ¿quiénes fijaron los límites? Independientes de límite o no, ellos eran de allá. Pero si da lo mismo de donde era. Por eso la palabra che, por eso aquí dice, está corriendo el viento, a ver, el viento, pues el che. ¿Sabe usted lo que significa pueblo? Pero Ricardo, no me vaya a las acepciones, si da lo mismo de dónde venían. El territorio araucano era el que comprendía del Maule a la zona de Puerto Montt aproximadamente, de Pacífico a Costa. De Pacífico a Atlántico, con la diversidad interna que ellos tenían. No era de Pacífico a Atlántico tampoco, si era la cordillera el límite. Y yo le digo a usted, la primera historia que yo conocí fue del Tolten, del Biobío al Tolten. Eso reclamaba. Sí, esa es la visión occidental. Y después vamos a analizar, porque este tema podríamos estar eternamente. Sí, po. Es bizantino. Po. Nosco. Entonces vamos a analizar también Pedro de Valdivia. Estudie la historia de Pedro de Valdivia y la aclaramos ante la audiencia. No me gusta, no, Pedro. No, no importa, yo lo admiro, porque sea como sea, fue valiente. No, yo creo que fue oportunista. No. Como todos los que llegaron a América. ¿Usted se iría a otro planeta desconocido? Pero si ellos, vea el contexto en el que están. Pues. Ya, pues. ¿Qué es lo que fueron buscando ellos? Fueron buscando riquezas para sí. Tierras, pues, nuevas. Pero, ¿y por sin qué? Sin conocerlas, para enriquecerse, saber, pues. Sin saber. Pero si era el contexto del que se vivían, Ricardo. En barcos de madera. Don Ricardo, eran valientes. Sí, eran valientes. No, yo no estoy de acuerdo. Era parte del contexto que se vivía en esa época. Ya, pues, pero habían otros que no eran valientes como ellos, pues no vinieron. Pero no vinieron. No se atrevieron. No lo hicieron, pero eso no tiene ninguna importancia en la historia. Claro que tiene importancia. No, entre un hombre valiente y un hombre cobarde hay una tremenda diferencia. No, pero que eso incluso hay un sesgo de género ahí. No, sí, porque ¿por qué el hombre tiene que ser valiente? ¿Está mal que tiene que está mal que no sea valiente? ¿Qué significa ser valiente? Tiene que ser digamos dejar el temor ausente de temores. ¿Y por qué? De miedo. ¿Y por qué tiene que dejarlo? ¿Por qué hombre? No solo porque hombre, si la mujer es igual. Así usted lo está planteando. La mujer es igual. Yeah. No, pues la mujer es igual. ¿Usted cree que la mujer que vino con Pedro Valdivia era cobarde? A tierras desconocidas, a mundos desconocidos, en situaciones y condiciones tremendamente limitadas. Pero yo insisto, había un contexto determinado. Ya. Y ese contexto incidió en que llegaran los españoles y que fueran valientes o no. Yo creo que no tiene ninguna relevancia. Cobardes no fueron. No sé, yo creo que fueron cobardes en tanto como, ¿cierto? Fueron exterminando a los pueblos originarios que estaban en América. Ya, pero usted me dice que los pueblos aquí en Chile, estamos hablando de Chile. No, América Latina, pues sí, bueno, la situación que se vivió en Chile se vivió en toda América Latina. Claro, pues. América Latina, claro, hubo otros pueblos que los exterminaron y a lo mejor no eran ni siquiera puros españoles los que vinieron ahí. ¿Ah? No, los que primero llegaron aquí. Y cuidado que venían con la cruz por delante. Pero por eso le digo. ¿Ah? Sí. Bueno, estimado Radio Escucha, estamos terminando ya nuestro programa Directo al Grano con discusiones que pueden ustedes analizar. Enriquecedoras, me dice acá mi amigo Rubilar. Él es profesor de historia, tiene ventajas sobre mí, pero bueno, modestamente hablando, yo también tengo algunos conocimientos. Queridas amigas y amigos de Radio Escucha, el próximo viernes, y estamos a 23, nuevamente en su espacio Directo al Grano en Radio Espacio FM 107.3. Tiene para despedirse 30 segundos. 30 segundos. Abríguense, cuidado con el temporal, se viene una ola, digamos, compleja, harta lluvia. Así que a cuidarse y a tomar los resguardos necesarios. A comer sopa y pilla, tomar un buen navegado e irse a la cama tempranito. Ya, un gusto de haberles transmitido ideas, hechos, circunstancias a todas nuestras amigas y amigos de Radio Espacio FM 107.3 y su programa Directo al Grano. Con este espacio musical nos vamos hasta el próximo viernes, estando con salud y vida. Pásenlo muy bien. Chancho.